La fecha de hoy, y ya tenemos el primer testimonio que lo mencionamos en algún momento de este repaso, porque tenemos en línea a Carlos Cabeza, gentileza de GP Sport. Estamos conversando con el español Fabi, flamante refuerzo de Regatas Corrientes. Bueno, Carlos Cabeza, buen día, ¿cómo te va? Un gusto charlar contigo. Santiago Ortega, Fabián Pérez te saludan. Un placer, un gusto, encantado. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Te hemos sufrido mucho tiempo cuando jugabas en la selección española, en aquel Mundial del 2006 en Japón, donde España salió campeón. Después te vimos jugar, obviamente, en todos los equipos que has participado, con gran carrera en el Málaga, donde has cruzado con argentinos también. Ahora te vimos estos últimos partidos en Guarón de Lara, jugando la Liga de las Américas para el equipo venezolano y siendo dirigido por un argentino, Fernando Broy, siendo compañero de Diego García. ¿Cómo estás vos y cómo se dio esta situación de venir a jugar a la Liga Argentina, si bien es cierto que en otra oportunidad hubo alguna chance de que vengas a jugar también en Quinza de Santiago del Estero? Sí, bueno, la verdad que en el momento que estoy de mi carrera, pues se me abrió la oportunidad de jugar a Liga de las Américas con Guaro. Ahí fue cuando crucé el charco, y yo creo que eso ha sido un poco el abanico y las ganas también de probar nuevas experiencias, y después de haber estado también unos meses allí y conocer un poco el básquet sudamericano, y sobre todo que como bien has dicho, que he jugado siempre con muchos argentinos, he tenido el placer de compartir vestuario con grandes jugadores argentinos, y bueno, es una experiencia más en mi carrera. Estoy voy con mucha ilusión, con muchas ganas, gracias también a la empresa GP Sport, que ha hecho todo lo posible para que pueda entrar en Argentina, viendo que yo tenía mucha ilusión de seguir jugando, y sobre todo pues reengancharme pronto por la edad que tengo a volver a jugar. Y yo creo que es una oportunidad muy linda para poder ahora jugar allá, y creo que tengo que llevar con un físico bastante bueno, con un momento de mi carrera con mucha experiencia, que creo que puedo ayudar al equipo, y ojalá sea así, ¿no? ¿Qué cosas motivan a un jugador que ha jugado como jugaste vos en muy buenas franquicias, en lugares muy importantes, y que has participado de la selección española, a venir a jugar por estas latitudes, con otras ligas, otra forma de vida? ¿Qué cosas lo movilizan? ¿Cuáles son las frutillas o las zanahorias, si se quiere, que tiene que ofrecerte el lugar como para que vos puedas venir a jugar después de haber pasado por lugares tan importantes, ¿no? Sí, bueno, me motiva mucho, ¿no? Digamos, el baloncesto es una profesión que me gusta mucho. Obviamente también mi papá es uruguayo, siempre me ha hablado de Uruguay, siempre me ha hablado de Argentina, y obviamente que también para él es un orgullo, ¿no? Que ahora quizás en el momento de mi carrera que estoy, pues que vaya a jugar a Sudamérica. Y lo hago por pasión, porque me siento bien, me han respetado las lesiones, tengo ilusión por jugar, tengo hambre, entonces pues hacen todas esas cosas, hacen de que me haga ilusión, ¿no? Al final es baloncesto, digo, pues juegue en España, que juegue en Venezuela o que juegue en Estados Unidos. Al final me siento muy contento, muy orgulloso de la carrera que llevo. He podido pertenecer a la generación de oro del baloncesto español, con mi caja también conseguir mis objetivos, conseguir mis títulos también para mi ciudad, que yo soy de Málaga. Y bueno, ¿no? He compartido mucho tiempo con Pepe Sánchez, con Walter Herman, con muchos jugadores con los que sigo hablando, con los que comparto muchas cosas, y están muy contentos pues que ahora vaya a jugar a Liga Argentina, ¿no? Casualidad o causalidad, Carlos, has enfrentado a Regatas en esta última Liga de las Américas. ¿Qué viste del club? ¿Qué te sedujo para poder arreglar este nuevo contrato? Y si hablaste con Gabriel Picato, su entrenador. Sí, he tenido el placer de hablar con él, obviamente, bueno, nos entendimos a la perfección un poco de lo que necesitaba, de lo que esperaba, ¿no? Y después, obviamente, la casualidad de haber jugado allí, de conocer un poquito Corrientes, porque estuvimos unos días allá, y después con toda la gente con la que he hablado, pues todo el mundo me ha dicho de que es una ciudad tranquila, que aman el baloncesto, que es muy bonita. Entonces, todo ha requerido pues que todas estas cosas hayan influido de que al final sea una decisión fácil para ir a jugar allí, ¿no? y llegaste a hablar con Pepe Sánchez, con Walter Germán, o incluso con David Doblas, el otro español que está en la liga, para que te haga un poco más del equipo? David es un enamorado de Argentina, no quiero saber nada con España. me he cruzado con él, me he cruzado con él varias veces, jugando contra ellos, con Guaro, ¿no? Contra Estudiantes, tanto en el Sudamericano como ahora, recién ahora hace poquito, en la Liga de las Américas, y con David obviamente que he hablado. Pepe Sánchez justamente no coincidió con él por poco, porque está en mi ciudad, está en Málaga, estuvo viendo el partido de Unicaja contra Real Madrid, pero no pude coincidir con él. Y con Walter sí hablé ayer, se enteró que iba para Regatas y se puso muy contento, estuvimos hablando un rato y quizá nos veamos por allí, porque tiene una charla ahora en unos días por allá. Así que bueno, contento, con muchas ganas de llegar, tengo un viaje ahora largo, después de no haber llegado hace mucho a España también, pero voy con muchas ganas e ilusión, como te decía, ¿no? De poder meterme cuanto antes al equipo y poder aportar mi granito de arena. ¿Vas a intentar seducir a Walter para que vuelva a vestirse los cortos? Ojalá. Walter ya sabes cómo es. Lo gasto mucho, ¿no? Porque lo deja, vuelve, después la rompe, después descansa. Estuvimos entrenando hace unos meses aquí en Málaga, que coincidimos aquí en Navidad, y estuvimos aquí en Marbella y Málaga entrenando juntos, y él tiene la ilusión. No sé, ahora últimamente, estos últimos meses no he hablado con él, de la ilusión que tiene, pero en cualquier momento, ya sabe, Walter le puede cambiar la opinión y pues vuelve a las canchas. Lo que la gente de Regata se pregunta, ¿llegás el viernes al partido con San Lorenzo o no? Y viajo mañana por la noche. Realmente no sé, a ver un poco todo el cambio de hora y cómo voy a llegar y la disponibilidad que tendré. Entre una cosa y otra, no creo que me voy a presentar allá el jueves. Va a ser un poco precipitado, pero bueno, ojalá pueda debutar. Sé que San Lorenzo es un gran equipo, que son los actuales campeones también de la Liga de las Américas y que son gran club. Esos partidos son lindos jugar. Bueno, y con respecto al nivel de juego, ¿no? De todo lo que viste, obviamente que sabes mucho del básquetbol argentino, porque como bien vos decís, estamos hablando con Carlos Cabezas, el ex jugador de Guaros de Lara, que fichó para Regata, viene en reemplazo de Gerald Fitch, y se va a hacer cargo del equipo que dirige Gaby Picato. Digo, con todo el conocimiento que tenés de los argentinos, de la Liga Nacional Argentina, ¿conocés muchas cosas? Bueno, conozco porque he jugado mucho, como ya hemos hablado, y ahora actualmente también es con Diego García, que también jugó en Regatas, él ya también me habló mucho también, y con una persona también que últimamente estos meses he compartido vestuario con él, y obviamente que sé que es una liga que no la puede jugar cualquiera, que hay ambiente en todos los partidos, que es una liga corrupta, donde hay que saber jugar a básquet. Estoy convencido de que depende del carácter que tenga uno u otro, o incluso que tengas mucho talento, si no tenés garra o no tenés, como se dicen, huevos, yo creo que no es una liga donde puede jugar cualquiera. Entonces, bueno, con eso yo creo que te lo digo un poco todo, ¿no? ¿Y qué te dejó tu paso por Venezuela? ¿Qué te dejó tu paso por Guaros de Lara? No solamente en lo basquetbolístico, quizás llegaste en un momento difícil de lo que es la Liga de Venezuela, no la primera parte, porque la primera parte la ganaron, sino para la segura, pero ¿qué te dejó el hecho de estar en Venezuela? Bueno, la verdad que para mí, que iba con mucha incertidumbre un poco por todo, por lo que ya sabemos, cómo está también la situación un poco del país y demás, pero me voy muy contento, y el trato que he tenido en Guaro ha sido extraordinario, club grande donde el señor Jorge Hernández apuesta mucho por el deporte, por el baloncesto, y me voy con un sudamericano, y después obviamente pues se ha notado, ¿no? Que no tengamos partidos, que llegábamos falta de ritmo porque no se está jugando la Liga Nacional de allí, todavía están con incertidumbre de a ver cuándo empiezan, pero me ha dejado grandísimas personas, grandes profesionales, y donde cada vez el básquet venezolano pues se está viendo ya en estos últimos años, tanto la selección como el equipo de Guaros, hay grandes jugadores y cada vez está más avanzado el básquet también allá, ¿no? Y debe ser muy interesante para vos, con la trayectoria que tenés, y con todo lo que jugaste y con los compañeros que tuviste. Fuiste parte de la generación dorada del básquetbol de España. Digo, además de lo basquetbolístico, en estas salidas tuyas a otras latitudes, debes ser un tipo inquieto, debes ser un tipo con esas ganas de conocer otros lugares. Digo, debe ser muy bueno y debe ser muy rico sumar experiencia en otras culturas, ¿no? Yo creo que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Yo me pasé muchos años jugando en Unicaja, cerca de entre que era pequeño, o sea, de la cantera, 15 años me pasé en Málaga, entre de pequeño y después como profesional, otros 10. Después tomé la decisión de irme a Rusia, al Kinti ruso con Sergio Jariolo. Y ahí fue, empecé un poquito, ¿no? A conocer otros países, a otras ciudades también en el país. Y la verdad es que me quedo con muchas cosas, ¿no? Yo creo que el viajar, el conocer nuevas culturas, nuevos jugadores, me están creciendo mucho y estoy viviendo experiencias, sobre todo esta final de mi carrera, que son muy bonitas. Y ahora, pues espero que en Argentina, pues ya no se sabore boca que ya he pensado y que espero dar. Esto y bueno, y después pues no se sabe nunca el futuro que puede deparar, pero ahora mismo el presente es este y la verdad es que estoy muy contento de cómo están las cosas. Bueno, y con respecto a tu carrera, ¿no? ¿Qué le agrega venir a jugar a una liga como la de Venezuela o venir a jugar a una liga argentina a un tipo como Carlos Cabezas, que ya ha jugado a los mejores niveles? Deportivamente hablando, ¿qué le agrega? Bueno, yo agregaría pues eso, ¿no? Intentar ahora, obviamente tengo otro estilo de juego que hace pues 8 o 10 años, ahora intentaré aportar pues esa experiencia y lo que el entrenador pues me diga y que yo también pueda dar desde abajo de mi experiencia. También cabe recordar de que estuve también 2 temporadas, una temporada y media también con Pablo Quinteros, que me consta de que hice, que es uno de los jugadores franquicia del equipo y que está en un momento que sigue goleador, que mete muchos puntos y que es un jugador importante, y eso obviamente también me da mucha tranquilidad porque nos conocemos muy bien. Y a partir de ahí, pues, sin volvernos locos, ¿no? Está recién llegado y seguramente me voy a tener que adaptar un poquito a todo, pero yo creo que eso lo gano también porque ya vengo de otras experiencias así y me suelo adaptar rápido, ¿no? Y como te digo, mi carácter y mi forma de ser también tiene que ver mucho con lo de jugador sudamericano, por la garra. Tengo mucha cultura, he nacido con el papá uruguayo, con los ojados, o sea que yo creo que va a ser un momento muy bonito de mi carrera y que voy a poder disfrutar tanto en la cancha como fuera de la cancha. Eso es muy importante. Llegas a una gran organización, te van a tratar muy bien. Corrientes es un lugar muy lindo, estás ahí cerca del río, si te gusta el pescado, como buen español vas a comer un buen pescado, así que seguramente la vas a pasar muy bien, aparte de lo basquetbolístico, en la Argentina. Carlos, un saludo enorme, gracias por el tiempo, ojalá que tengas una gran estadía en la Argentina, una gran estadía en la Liga Nacional, y ojalá que te quedes, en la medida de tus ganas y tus posibilidades, te puedas quedar en nuestra competencia. Un abrazo enorme y gracias por el tiempo. Un placer, un gusto, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Ahí está, la palabra de Carlos Cabezas, que tiene un palmarés espectacular, Santiago. No, la verdad que hay que celebrar que jugadores de este calibre vengan.